hasta el final. Yo te voy a amar porque tú eres la razón que enamoró mi corazón. Hasta el final, yo te voy a amar porque tú eres la razón que enamoró mi corazón. Amor, tú eres la chica ideal, eres especial, toda la vida te quiero amar. Si no estás conmigo ya no puedo respirar, sabes que tú eres la mujer que me hace suspirar. Y ahora quiero verte junto a mí, sé que me quieres ver junto a ti. Amor, dime que tú me quieres. Hasta el final yo te voy a amar porque tú eres la razón que enamoró mi corazón. Hasta el final yo te voy a amar porque tú eres la razón que enamoró mi corazón. Hasta el final.